semana, Alibaba, a su número uno. Combinaba mi Prada con Pretty Little Thing. Me robaba la hoodie para ir oliendo a mí. Sasa, prende y pasa. Parece que lleva siempre un filtro de Snapchat. Tus nudes me hacen acercarme el móvil a la cara. Tiembla, jadea, me abraza. Y pienso a lo mejor por un hijo no pasa nada. Ay, amor, odias beber y enamorarte. Odias perder control. Pero hoy la pepa te pegó como un croche a traición. Pero hoy comparamos manos y me escribiste que si llegue bien. Soy malo en finanzas, pero no bajas el interés. No supimos ser pareja, tampoco ser ex. Por si acaso te dejo un fajo apalancado en el safe. Con tu cumple y pulso, ok. Ok, slime. Si alguno te jode, nos vamos a deslizar. Vamos a frenarlo yendo aquí la cam. Sabes que a veces hago sin pensar. Pero voy a rodar por ti hasta que se estallen los Toyotas. Dame luz que no